Aquí comienza Momentos de Fútbol Femenino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos de Fútbol Femenino. En el episodio de hoy se analizará y se comentará lo más destacado de la jornada número 23 de la Liga Iberdrola. Estos han sido los resultados: Fundación Albacete 0, Valencia 2, Sporting Puerto Huelva 1, Betis 0, Fútbol Club Barcelona 4, Real Sociedad 1, Levante 3, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa 2, Athletic 4, Logroño 3, Sevilla 5, Málaga 0, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Español 1, Rayo 0, Atlético de Madrid 3. El desarrollo de la jornada. Albacete 0, Valencia 2. Coleman logró los dos goles del conjunto valencianista que supusieron el triunfo para el Valencia. Sporting Puerto Huelva 1, Betis 0. Anita, a los 35 minutos, marcaba el tanto del triunfo del conjunto nubense. Fútbol Club Barcelona 4, Real Sociedad 1. Osoala adelantaba al Barcelona. Naikari puso el empate a 1. Aitana adelantaba al Barcelona. Torrejón ampliaba la ventaja del Barcelona haciendo el 3-1. Y Andrés Alves lograba el definitivo 4-1. Levante 3, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa 2. Alarilla y Charlín Corral en dos ocasiones consiguieron los goles del conjunto levantinista, mientras que María José Pérez hizo los dos goles del equipo canario. Athletic 4, Logroño 3. Lucía García Córdoba hizo un hat-trick y el otro gol del conjunto vasco lo hizo Azcona. Dorine, Tejada y Jade lograron los tantos del conjunto riojano. Sevilla 5, Málaga 0. Paine en dos ocasiones. Raquel Pinel, doblete, y Jenny consiguieron los goles del conjunto sevillano. Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Español 1. Laurita hizo el gol del equipo madrileño y Eli lograba el tanto del conjunto catalán. Y la jornada finalizó con el Rayo 0, Atlético de Madrid 3, donde Alessandri, Esther y Kenty Robles lograron los goles del Atlético de Madrid. Las claves de la jornada. Zenata Coleman, la jugadora del Valencia, realizó un gran encuentro. Y es que ella, desde luego, hizo olvidar a Maripaz Vilas en el encuentro del conjunto valenciano, puesto que ella se dirigió como la líder del Valencia. La lucha por evitar el descenso. Importantes triunfos tanto del Sevilla como del Sporting Puerto Huelva para aferrarse a la categoría. Y es que, desde luego, esta temporada, más que nunca, está muy complicado y difícil saber qué equipo serán los que desciendan a la segunda división. La lucha por el título. Tanto Atlético de Madrid como Fútbol Club Barcelona, sobre todo este último, se aferran y pelean por conseguir los triunfos, puesto que, sobre todo el conjunto catalán, es consciente que un nuevo tropiezo le dejaría totalmente fuera del título, fuera de la lucha por el título. Además, la próxima jornada, desde luego, se decide mayoritariamente el campeonato, puesto que cualquier resultado que no sea un triunfo del Barcelona, desde luego, dejaría el campeonato en manos del Atlético de Madrid. El Carlos Belmonte. Desde luego, con fútbol femenino, cada vez tiene más seguidores, y esto se va notando. Como prueba de ello, se puede decir y se puede comentar que, como el campo del Albacete, una sensacional entrada y multitud de gente asistió al partido entre Fundación Albacete y el Valencia. Bueno, pues esto ha sido todo en este nuevo programa de Momentos de Fútbol Femenino.